El epicentro de la música. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Y si aprovechas porque sabes que te quiero. You shut it out, but I can't hear a word you say. Lo encuentras en La Fabulosa 94.1 FM. A toda hora, en todo lugar, La Fabulosa. Con el ambiente que quieres escuchar. Fabulosa. Fabulosa. Fabulosa. Ahora, Santa Rosa de Lima está conectada a Fabulosa 94.1 FM. Siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Andan ahí moviendo la caderita. A todos ellos, a la muchacha esa de saquito de café, ¿cómo le hace? A ella ya no le gusta peludo. Ahí a la otra señorita que la está apoyando, a ella. a usted yo la quiero ver bailar, porque a ella ya no le gusta. Saludando a todas las damas que acaba de entrar y ella vino a lo que vino. Ella vino a gozar y a... ¡Ay, qué rico lo mueve! Ella sí sabe a lo que ha venido, porque a ella ya no le gusta. Ahí a los de la cocina que cocinaron tan rico, a ellos ahí ya no les gusta peludo. Ya no lo quiere peludo. Ya no lo gusta peludo. Se me veo peludo. Pelado no lo quiere mucho, mucho, mucho, mucho. Pelado no lo quiere mucho, mucho, mucho, mucho. Pelado no lo quiere mucho, mucho, mucho, mucho. Pelado no lo quiere mucho, mucho, mucho, mucho. Con el ambiente que quieres escuchar.